un gran poder que está en ti me está quemando su fuego santo. Puedo sentirlo, está aquí. Hay una llama que arde en mí, un gran poder que está en ti, está quemando su fuego santo. Puedo sentirlo, está aquí. Fuego, fuego del Señor. Fuego, fuego, fuego, fuego, fuego, fuego, fuego, fuego, fuego, fuego, fuego, fuego.